noches, colegas. Yo represento a mi provincia de Junín y por supuesto a la tierra de mis padres, Huancavelica, tierra querida. Voy a cantarles esta canción que compuse para todos ustedes, maestros, y espero les guste. Empieza un nuevo rumbo, los maestros del Perú, que hoy salen a las calles a luchar con dignidad. Que hoy salen a las calles a luchar con dignidad. Por un sueldo justo, por mejoras en la educación, marcharemos sin descanso con honor y dignidad. Marcharemos sin descanso con honor y dignidad. Vamos, maestros, que tenemos que luchar. Costa, sierra y selva, todos juntos en la unidad. Vamos, maestros, que tenemos que gobernar. Costa, sierra y selva, todos juntos en la unidad. Sigamos protestando por mejoras en la educación. Alcanzamos la victoria con honor y dignidad. Alcancemos la victoria con honor y dignidad. Me dicen que soy terruco, me dicen que soy Movedet. Son patrañas, pues, señores, soy maestro del Perú. Son patrañas, pues, señores, soy maestro del Perú. ¡Vamos, maestros! Que tenemos que luchar. Costa, sierra y selva, todos juntos en la unidad. ¡Vamos, maestros! Que tenemos que luchar. Costa, sierra y selva, todos juntos en la unidad. Vamos, maestros, que tenemos que luchar. Costa, sierra y selva, todos juntos en la unidad. Vamos, maestros, que tenemos que reclamar. Costa, sierra y selva, todos juntos en la unidad. Todos juntos en la unidad, todos juntos en la unidad. ¡Viva, maestro! ¡Viva! ¡Viva! La clase de hoy se llama dignidad. La clase de hoy se llama dignidad. La clase de hoy se llama dignidad. Victoria, adelante, vamos.